Bueno. Oye, que después de una música que nos traía Pepi, música con alma, y estamos metidos en el alma. Sí. Como JJ nos sacudió, ¿eh? Sí. Nos tiró, no sé a dónde. Sí, lo sentí. Al espacio sideral. Las emociones y los sentimientos hay que alternarlos, porque si no. Bueno, pues. Estábamos hablando para nuestras invitadas que están aquí. Estábamos hablando del primer amor, con palabras de amor de cerrar, ¿no? Y estábamos ahí con esa emoción, pero JJ nos ha roto. Nos ha vuelto a la realidad, ¿eh? Con esa realidad, bueno, que a veces es tan necesaria también, ¿no? Y hablando de realidad, está con nosotros Teresa Caballero, presidenta del Consejo de Distrito Noroeste. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Inés. Pues estamos. Estamos otro año más. Otro año más. 2019. También, eso está muy bien. Y seguimos. También está con nosotros Rafaela. A ver, que apunta el apellido. Tal como suena, Chonagüere. Chonabelle. Se perdona. Chonabelle. Chonabelle. Chonabelle. Es Chonabel. Chonabel. Un apellido francés de la Alsacia. Sí, sí. Ah, Chonabel. Pero aquí estamos. Ya, pues Rafaela Chonabel, que es vicepresidenta del Consejo de Distrito. Bonjour. ¿Cómo se va? Bien. Es vicepresidenta del Consejo de Distrito Noroeste, además es también presidenta de ASPACI. Y bueno, estas dos mujeres están aquí para contarnos un poquito los temas que preocupan, y hemos hablado también con el presidente del Consejo de Distrito, Paco Molina, de Levante, y parecen que los problemas se eternizan, se consiguen, pero hablaba de 20 años, ¿no?, hablando del Parque de Levante. Y ¿qué pasa? ¿Pasa lo mismo, Teresa? Pasa exactamente igual. Y muchas veces con prioridades mucho más, vamos, a cada uno de nosotros se nos hacen nuestros problemas los más importantes, claro. Pero nosotros tenemos un caballo de batalla en Noroeste, que no tenemos centro cívico. No tenemos centro cívico como lo que se entiende como un centro cívico que atienda las necesidades de un distrito con 40,000 habitantes. Sí, porque siempre hemos hablado, Teresa, cuando has venido, de que hay un centro cívico, pero que es un centro de servicios sociales. Bueno, está el centro cívico adjunto a Miralbaida, ¿es así? Vamos a ver, no es tal cual. Ya nuestro ayuntamiento, no sé en qué momento, colgó el cartel de Centro Cívico Moreras. El Centro Cívico Moreras es un local que pequeñísimo, no tiene un salón de actos para nada, dentro de cuatro despachitos y una salita que será esto. Y bueno, allí está colgado el cartel de Centro Cívico, pero la verdad es que no. Nuestro Centro Cívico como tal se lleva reivindicando no 20, sino 30 o 40 años. Yo desde que estoy en esto, que estoy ya 20 y tantos años, es una reivindicación permanente del Teresa, 40 años teniendo en el gobierno municipal distintas fuerzas políticas y no ha habido nadie que tenga el detalle, la delicadeza, la empatía con poner a un barrio como el vuestro un centro cívico. No lo ha habido. Madre fíjate mía. Que parece sorprendente, ¿no? Sorprendente e inadmisible, claro. Pero así ha sido. Varias veces, bueno, yo te puedo contar una anécdota que a mí me parece significativa de lo que ha pasado con esto. Estando en el gobierno municipal el PP, vamos, pero me da igual, que no es por... me da igual PP, que hubiera sido otro, hubiera podido pasar lo mismo, porque a mí no me duele en prenda en decir que la ineptitud de nuestros políticos es cada vez mayor. Lo digo tal cual lo siento, ¿eh? Ya está, no me duele en prenda. Entonces, pues, estaba en el gobierno municipal en aquella época Luis Martín, en la gerencia de urbanismo, y le solicitamos, ya en este último tramo de, ya estaba yo de presidenta o en funciones, porque nuestro distrito es problemático también, tela. Entonces, pues llega este hombre y le pedimos que nos informe sobre el centro cívico en proyecto, que había ya como un modelito ahí, entre comillas, y nos trae unos planos y una información de un local que se estaba gestionando para las asociaciones vecinales. O sea, tú fíjate, no tenía ni idea de lo que estábamos hablando. O sea, que esto ya es que de un de un despropósito que no tiene nombre, pero bueno, así no ha ido en nuestro distrito. También es verdad que no ha sido un distrito que haya tenido un consejo nunca bien consolidado. Ha sido siempre un distrito con un consejo cogido con alfileres, con unas diferencias tremendas entre los miembros del mismo. Entonces, pues también de eso se aprovecha el gobierno municipal. Aquí no hay una unión, aquí no hay unas personas que estén trabajando unánimemente, cada uno va a su bola y a sus cosas, y de eso se aprovechan. Pero vamos, lo que sí es verdad que ahora, parece que estamos siendo un poquito oídos, no todo con todo el avance que nosotros quisiéramos, porque indudablemente un centro cívico no es un pastelito así, mira que aquí esto nos va a costar 3 gordas y media, no. Un centro cívico necesita de una dotación presupuestaria comprometida y fuerte. Y hasta hoy no hemos visto en presupuesto ninguna partida que sea para esto, aunque la última reunión que tuvimos con Isabel Ambrosio nos prometió que el centro cívico iba a tener en los presupuestos de 2019 una partida presupuestaria con nombre y apellido. Eso ya es mucho. Rafaela, ¿es tan complicado es conseguir algún bien para el grupo, para el colectivo, para el barrio? ¿Tan difícil es? Bueno, yo te podría hablar no solo del colegio de distrito, sino de mi propia asociación de parálisis cerebral, que vamos creciendo y cada vez tenemos más dificultades para poder atender todas las necesidades del colectivo. Pero concretamente en el Consejo de Distrito yo ha sido mi primera experiencia en la participación ciudadana. Yo he creído firmemente, he ido de la mano de una persona con mucha experiencia como es Teresa Caballero, que he aprendido mucho y me ha enseñado mucho, pero estoy un poquito decepcionada. El problema del distrito, a mi modo de ver, viene derivado de la cantidad o la diferencia enorme en cuanto a el tipo de población y el nivel cultural, nivel económico. O sea, daros cuenta que es un distrito, el más grande de los distritos en que se divide Córdoba. Es un distrito que va desde Morera, o sea, Rico en Morera, Colonia de la Paz, Parque Figueroa, toda la zona que se está expandiendo la ciudad con matrimonios jóvenes, de todo lo que hay Hipercor, toda la zona hasta el San Rafael de la Albaida. En fin, es un distrito tan enorme, con unas diferencias sociales, económicas, culturales, que el ayuntamiento debería de haberse dado cuenta de que tiene que haber un aglutinante, un lugar donde los vecinos puedan relacionarse, puedan de alguna manera intercambiar sus problemáticas, ayudarse unos a otros. Eso es la solidaridad, eso es lo que se necesita, un espacio para que los vecinos se reconozcan como tal. Yo concretamente tengo un ejemplo muy gráfico, ha sido con el parque inclusivo que se prácticamente al entrar la corporación municipal se había comprometido y se hizo allí al lado de nuestra asociación, al lado de la iglesia de cerca de Carrefour Sierra. Era un parque inclusivo y ha conseguido... ¿Qué parque? El que está al lado del Tercer Tiempo, Carrefour Sierra. Sí. En la manzana dotacional, aquellos sí, son sí, todos... Sí, sí, sí. Está FEPAMI, está PASI, está Síndrome Down... Está Carrefour en la barriada Sierra. De La Paz, ¿no? Bueno, Carrefour no. Sierra... Ya no está en barriada de La Paz. Yendo no. Para el Brillante, es un parque infantil sí. Inclusivo. Es que Rafael pues además ha dicho un parque inclusivo y se ha comido el Claro, infantil. Es un parque infantil inclusivo. Para personas o niños y niñas discapacitadas... Eso ha conseguido que allí jueguen no solo los niños con dificultades físicas, que para eso está adaptado, sino que ahí hay unido a la gente del barrio con sus niños pequeñitos, porque les llamaba la atención ese tipo de columpios. Bueno, pues haciendo un símil, ¿no? Es importante que haya espacio para que se compartan, y este centro cívico debería del el ayuntamiento de haber considerado que era algo básico para temas de mujeres, para temas de jóvenes, de darle actividades. Nosotros tenemos un centro cívico muy chiquitillo, que tú has dicho, un local muy pequeño, pero es que allí se tocan las castañuelas, allí las mujeres hacen un montón de cosas, porque es que tienen la necesidad. Es una forma de salir de la monotonía, de la rutina, de los problemas. y el centro cívico es absolutamente necesario, ¿sabes? Sobre todo que en un consejo de, en los distritos, en todos los distritos hay un centro cívico con capacidad suficiente para aglutinar a los vecinos, vecinas, colectivos, asociaciones, y el distrito noroeste no es menos que otro distrito. No, no es menos, debería aparece, ser más. Pero parece que hubiera de categorías distintas, ¿no? Sí. Hay consejos de distrito que están muy bien dotados en todos los sentidos, y sin embargo hay consejos de, o hay distritos que a lo mejor pues tienen carencia de muchas cosas, como el sector sur, ¿no? Carente de distrito sur, al menos algunos sitios equipamientos deportivos cuando otros, que no tenemos. Otras zonas tienen dos o tres. También vosotros sois de otra categoría más inferior. Sí, nosotros somos la última categoría. No existimos. Vamos a ver, porque es que nosotros tampoco tenemos. Hay que buscar notoriedad entonces para que se note, ¿no? Equipamientos deportivos son mínimos también, y los mínimos son están en pésimas condiciones. Aquí también lo traíamos ahora. Está el de Margarita, ¿no? Está eso es un polideportivo. Pero luego hablamos también de equipamientos en calle. Sí. Entonces, aquí tenemos unas pistas en Juan de Gol que además son súper utilizadas, porque solo no tenemos ni de equipamiento deportivo. No, lo tenéis en polideportivo, pero el nuestro no lo tenemos, es que no lo tenemos. Pero bueno, en nuestro barrio hay. Venga, todo. a pelear. Venga. No, a pelear, no, es verdad, yo le doy la razón a Inés me la va a dar. Claro que sí, por supuesto. Ahora he sido más que ahora, debería de ser ahora más peleona todavía, pero ya la edad te va amansando. Pero la verdad es que nosotros tenemos un proyecto inacabado también, que es en un solar grande que hay enfrente de la estación de autobuses, y ahí va un centro deportivo, el estilo de es un concierto con una entidad privada, que a mí es que me da igual, con tal de que den servicio a la barriada, porque es que nosotros tenemos aquello allí, pero fíjate lo grande que ha dicho que es el distrito Rafaela, o sea, que tenés en Carrefour un equipamiento deportivo cerrado, no estamos hablando ya de abierto, el que viva en Figueroa, Rafael de la Arbaida, o en San Rafael de la Arbaida, o en Colonia de la Paz, que estamos al lado de la estación de autobuses. Entonces, mis vecinas, que son todas muy mayores, porque son barriadas, muy envejecidas, están locas porque las pobres mías se tienen que ir a hacer un poquito de yoga, un poquito de pilates, pues a Ciudad Jardín. A Poniente. Claro, y cuando vosotros vais al ayuntamiento para reclamar esos espacios, ¿qué os dicen? Pues nada, promesas y más promesas. Solamente promesas, ¿no? Promesas y más promesas. Que esto ya está, que lo otro ya está, porque ahora también dejamos estos equipamientos y entramos en el arreglo de carretera de Trasierra. ¿Y no tenéis ningún equipo de presión? Porque habría que organizar. El equipo de presión somos nosotros. y otros tres o cuatro más que han venido. Claro. Pero como no. el equipo A. No, tú sabes la presión. Cortacalle, Sarprensa. Claro, o si no, montar vuestro chiringuito, entre comillas, hicimos en mitad también, de la calle, hicimos ¿no? Hicimos también a finales de 2000, la primera convivencia vecinal del distrito. Entonces allí estuvimos, montamos un pedazo de fiesta, invitamos a todos nuestros políticos, que asistieron algunos sí, otros no, invitamos a todo el mundo, y allí en la calle estuvimos, en donde queremos que se construya el centro cívico, en ese mismo solar es donde lo hicimos, que eso no se hace en media hora, eso es un trabajo enorme, hacer un acto tan grande en la calle. Pero bueno, ahí estuvimos y queremos volver a hacer la segunda. Lo que pasa que, bueno, este año hemos estado un poquito más flojos por motivos personales e incluso por motivos del propio Consejo de Distrito, y que yo espero que ahora en 2019 se pegue un empujón fuerte y volveremos. Nos tendremos que buscar un eslogan. Sí, un eslogan, sí. Y ya está, y que nos vean en la calle. No me cabe ninguna duda que el Consejo de Distrito Noroeste, con todos los problemas que ha tenido que salvaguardar en otros momentos y en este probablemente también, es un Consejo de Distrito activo, en que la medida en que le es posible, porque es un trabajo voluntario, lucha por su objetivo, ¿no? Y hablabas tú antes de la remodelación de la avenida de Trasierra. También queremos hablar sobre el Parque del Canal. También. Es decir, que son muchas frentes. ¿Qué pasa con la avenida de Trasierra? Mira, la avenida de Trasierra, como todos sabéis, se arregló el primer tramo, que va de Plaza Amadora a calle Río Nevalo, más o menos. Pero ahora también se nos presentó, te voy a dar fechas porque es muy importante. El pasado 12 de abril se nos dijo que el trozo de avenida con una dotación presupuestaria de 900.000 euros estaría terminada en unos 8 o 10 meses. Ya los 8 y 10 meses han pasado, pues, y allí no se ve ningún movimiento de que la obra vaya... ¿Quién te dijo eso? Pues nos lo dijo el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García. Bueno, Entonces, hay que decir, pues, quién dice las cosas y quién no cumple, ¿no? Claro. Bueno, pero esto no es tampoco una cosa nueva. Esto es de antiguo, una ¿no? vez, otra vez, nosotros fuimos a la presentación, porque eso sí, nosotros no cejamos. Allí donde nos llaman, allí es donde estamos. Está la foto, salió en prensa, se vende. Anteriormente, la misma fotografía, la corporación anterior también se la hizo. En otra esquina. La corporación anterior tampoco cumplió. Entonces, es que esto es lo mismo que os ha dicho Paco Molina, es que esto es aburrido y cansante. Yo creo que el objetivo es ese, es aburrir a la gente. Pero en todo caso, si la estrategia no ha dado resultado, hay que cambiar estrategia, ¿no? Sí, lo que yo te he dicho. Yo no sé, ya lo que nos falta es salir a la calle. Sí. Claro. Rafaela. Sí. Rafaela, el apoyo de la Federación y del Consejo de Puente Ciudadano en vuestras propuestas, ¿lo tenéis? Sí, a nivel formal, que nadie ha dicho no os vamos a apoyar, ni políticos ni órganos de participación. El problema es que, claro, tiene que haber músculo para salir a la calle. Teresa, yo y cuatro más que estamos en el Consejo activamente trabajando, nos podemos poner ahí en esa esquina, pero se pueden reír todo lo que pasen. Es decir, si no hay un movimiento de ciudadanía detrás, activa detrás, que quiera realmente sacar los asuntos adelante. A nosotros, Pernici lo dijo, hombre, ha estado mucho trabajando con nosotros, tenemos que tener unos temas estrella donde tengamos que dejar a fondo, no podemos diversificar los esfuerzos. Entonces, ahí está, el centro cívico, carretera trasierra, equipamiento, tres temas. Y buscar el apoyo de los vecinos y vecinas. Claro, pero tú ahora plantéate la realidad. Tú tienes que movilizar gente de Morera que están en otra historia, en sus problemas de seguridad, sus problemas de limpieza del barrio, sus problemas X, que no tienen absolutamente nada que ver con la gente que vive en el tablero. Porque es que son absolutamente diferentes. Yo creo que tendremos que hablar más del tema y hablar en más ocasiones y esperar cómo estimular ese músculo que tú decías. Buscaremos la forma de colaborar desde un medio de comunicación como este. Así que os agradecemos que hayáis estado esta mañana aquí. El tiempo se nos va encima, nos tenemos que marchar. Bueno. En todo caso, agradecemos que hayáis tenido ese esfuerzo en venir y creo que nos veremos más veces, repetiremos hasta la saciedad vuestras reivindicaciones para que se os escuche. Pues muchas gracias por vuestra colaboración. Muchas gracias. Gracias, vosotras, Teresa, gracias vosotras Rafa, siempre. Rafaela, gracias Pepi por estar esta mañana con tus canciones. A ti por dejarme el espacio en tu programa. Inés, gracias por estar aquí también. Nada, un placer. Y darle gracias a JJ, que si tuviera un arma de destrucción masiva, pues la soltaría. Y nos sacaría todo en medio. Gracias JJ, gracias Miguel Ángel Aguilar. También está Aguilera, perdón. Está también por aquí Nicolás. Gracias, Nicolás, por estar con nosotros. Y en fin, amigos, le amenazamos que el próximo sábado vamos a volver. Volvemos. Así que prepárense, ármense de paciencia, que el próximo sábado aquí a las 10 de la mañana estaremos para decirle buenos días y qué tal, cómo estamos. ¿Qué tal, cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?